I'm going to show you some objects, then you can tell me what they're called. Yo te enseño los objetos, tienes que decirme cómo se llaman. Yo te enseño los objetos, tienes que decirme cómo se llaman. The key. Es la llave. Es la llave. The glass. Es el vaso. Es el vaso. The watch. Es el reloj. Es el reloj. The glasses. Son las gafas. Son las gafas. The telephone. Es el teléfono. Es el teléfono. The comb. Es un peine. Es un peine. The scissors. Son unas tijeras. Son unas tijeras. The razor. Es una maquinilla. Es una maquinilla. The envelope. Es un sobre. Es un sobre. The pencil. Es un bolígrafo. Es un bolígrafo.